Este proyecto recoge todo el aprendizaje de más de 350 expositoras y expositores a favor del aborto legal en el histórico 2018 en el Congreso. Poderes fácticos, económicos, políticos, judiciales, mediáticos, que están ahí. Y ahora estamos en una instancia en la cual el péndulo parece que quiere volver para el lado del progresismo, pero hay que hacer esa autocrítica histórica. Estamos trabajando mucho para que el día que abramos esté mejor que nunca. Somos una biblioteca popular, hay un compromiso importantísimo. Todas las intenciones ponemos de rodilla y que digamos que venga la minería. Pero estamos tan firmes, no quedó en la asamblea, que no cambiamos euros por megaminería. Todos los 5 minutos a donde estamos trabajando. Si me decís que hay 1000 incendios por año y uno de nombre, pero hay el 99% de los incendios son del humano. Pensar qué estrategias políticas nos damos para nuestros medios desde una sostenibilidad que es económica pero también es histórica. Los niños, las niñas y los adolescentes son esenciales, pongamos la mirada en ellos, hacer propuestas innovadoras para hacerles la cosa más fácil. Lo que realmente necesitamos es que la interculturalidad sea transversal a la currícula y al calendario escolar, como es lo es la ESI. La cantidad de gente que necesita alimento en Bariloche ha crecido un montón. Nuestros comedores y merenderos están atendiendo a muchas familias que se han quedado sin trabajo. Quedamos con la sensación de una gran deuda provincial con los trabajadores de salud en sus cuestiones concretas de trabajo y sobre todo en el marco salarial general. La Unión de Trabajadores de la Tierra y tantos otros compañeros y compañeras que producen alimentos que llegan a nuestras mesas también intentan que esos alimentos lleguen a precio justo. Afecta muchas esferas de nuestra vida, para poder ir a un centro de salud, para poder ir a la escuela o a la universidad, para poder ir a trabajar. Gran parte de la población necesita tener un transporte público. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen de Bariloche. Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen, viernes 4 de julio, si nos estás escuchando en vivo, te recordamos hasta las 20, estamos esta vez por FM Los Coigües, la 105.5 de Bariloche. Vamos a arrancar, mi nombre es Mariela Martínez, está en el equipo Julia Biagioli y Fabián Agosta. Buenas tardes, Fabi. Buenas tardes, ¿cómo le va? Se la ve así como pum para arriba, pese a que ya estamos prácticamente, por lo menos en este barrio donde hacemos el programa, en Villa Los Coigües, día a día estamos con la nieve más cercana, sí. Con lo cual acarrea para algunos felicidad, a otros preocupación, y creo que a todos nos acarrea eso de cómo va a ser este invierno, mamá mía. Saludemos aquí a Julia, que está del otro lado del vidrio. Yo estoy de un lado del vidrio, usted está del lado del otro lado del vidrio y Julia está a través de otro vidrio que tenemos aquí en el estudio. Así que la saludamos y ya estamos en marcha para este 239. Vamos a empezar contándoles que nos pueden seguir en vivo por nuestras redes sociales a través de Facebook o de Instagram como Colectivo Al Margen. El número de teléfono es 2944-108266 para mensajes. Entre otras cosas, vamos a sortear hoy un libro digital para nuestros socios y socias que no son de Bariloche, que no viven aquí en Bariloche. Algunas también entrevistas telefónicas que esperemos que salgan según lo planeado. Y algunos contenidos más. Y antes de empezar, saludamos al resto del equipo de la cooperativa de trabajo, del equipo de comunicación de Al Margen y a los compañeros y compañeras de la red Enfoques. Vamos a empezar. 33 de mano, el resumen semanal de los medios comunitarios. A propósito del último 3 de junio, del último ni una menos que hemos vivido en estos días, queremos contarles que nos fuimos hasta la provincia cercana de Neuquén, hasta la ciudad de Cutralcó, nos fuimos por teléfono para poder charlar con una trabajadora social que en este momento está trabajando en el servicio de salud social del hospital de Cutralcó. Ella es Verónica Castro y una de las excusas para charlar con ella fue la opinión que tienen como trabajadoras de la salud, pero también relacionadas a las cuestiones de género, de un proyecto que está dando vueltas por la legislatura de Neuquén, que tiene que ver con la posibilidad de brindar un boleto gratuito, un boleto de transporte público de pasajeros, un boleto gratuito a personas que sean víctimas de violencia de género. Así empezábamos la charla con Verónica Castro. Yo soy trabajadora social de acá del hospital, del servicio social de nuestro hospital. Mira, en algún momento tuvimos un grupo, habíamos impulsado un grupo de mujeres, tenemos el proyecto, pero como estamos actualmente en pandemia, es imposible, bueno, hacer actividades grupales y demás. De hecho, hemos tenido que suspender todo desde el año pasado, así que nosotros todo lo que tiene que ver con violencia de género y demás lo estamos trabajando de manera individual. Lo trabajamos de conjunto con la gente de psicología, con la psicóloga, con la parte de salud mental, bueno, muchas veces también a veces, ¿no? Siempre, pero podemos hacer una incorporación con psiquiatría en el caso de que la usuaria lo requiera. Generalmente recepcionamos situaciones que ya vienen con denuncia. Actualmente nosotros igualmente recepcionamos todo lo que tiene que ver con violencia y demás. Muchas son derivadas del juzgado, como te decía recién, de la oficina de violencia de acá de la localidad, y muchas concurren de manera espontánea, así que bueno, también la tarea, por lo menos en primera entrevista que se hace, es esa, es poder ir evaluando los riesgos, poder asesorar, poder ver si se hizo la denuncia, si no se pudo hacer la denuncia, bueno, ir haciendo toda una tarea y un seguimiento, tratamiento para que la mujer pueda hacer la denuncia. En relación a generación de políticas públicas para tratar este tema, el hecho de que puedan estas personas poder moverse en transportes urbanos e interurbanos sin tener que pagar el boleto. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cuáles serían los pros, los contra de este proyecto? Lo que se plantea concretamente, lo que plantea la gente del Frente de Todos con respecto a esta situación en particular, impulsan este proyecto del boleto, planteando, digamos, que obviamente una de las dificultades para poder salir de una situación de violencia tiene que ver con los factores económicos, y es una realidad, muchas veces es algo que atraviesa muchísimo a las mujeres en situación de violencia y que dificulta mucho también un poco la tarea nuestra, de que nosotros a salud por lo menos nos toca la parte de tratamiento. Cuando la gente no tiene sus condiciones materiales de existencia satisfechas, es como complicado poder desarrollar un tratamiento y demás. Ahora, lo que yo creo a nivel personal y profesional y desde los lugares, digamos, donde yo participo, que me parece que las políticas tienen que ser un poco más jugadas, más allá, digamos, de un boleto que sirve, obviamente, porque todo sirve, pero sí debería ser un poco más jugado, y que el Estado tiene que poner los recursos para que efectivamente la ley se garantice y se garantice, digamos, la función o el rol que tiene que jugar cada una de las instituciones, porque la verdad que con un boleto tampoco es que hacemos mucho, está bien, se podrán movilizar y demás, pero bueno, hay un montón de programas y demás que deberían implementarse con presupuestos acordes y con montos que sean acordes, porque por ejemplo acá hasta hace un tiempo los montos por alquiler para poder sacar a una mujer de una vivienda y que pueda tener otro lugar donde estar, que no sea con el agresor, eran de 3.000 pesos cuando los alquileres son de 20.000 pesos. Entonces me parece que las políticas públicas, está bueno lo del boleto, obviamente nosotros no vamos a rechazar nada de eso porque todo sirve, pero sí me parece que las políticas tendrían que ser acordes a necesidades reales de las mujeres en situación de violencia. Desde sus comienzos, uno de los objetivos de este Ni Una Menos fue instalar en la agenda pública y también en la del Estado la existencia de la violencia de género. ¿Considerás que se ha cumplido, se ha logrado visibilizar este objetivo? Y de alguna manera sí, de hecho nosotros tenemos cada vez más mujeres que pueden hacer la denuncia y que pueden identificar cuáles son las situaciones de violencia que van más allá, digamos, de una situación de violencia física o de un golpe. Nosotros por lo menos dentro de la tarea nuestra hemos tenido un montón de mujeres que se atreven a denunciar, que se animan a denunciar, en situaciones que van más allá de un golpe o que no han llegado quizás a un golpe, pero ellas pueden identificar que hay un montón de otras situaciones previas al golpe, digamos, el golpe, el femicidio y demás son como el último eslabón de una cadena de violencia que a nivel individual, digamos, de qué sé yo, violencia que ejerce la pareja sobre las mujeres, pero también hay una violencia a nivel social, a nivel estatal, a nivel medios de comunicación y demás. Y muchas de ellas llegan hoy por hoy a nuestros sectores para poder iniciar un tratamiento, ya por ahí pudiendo hacer un análisis de eso, por lo menos bastante receptivas con respecto a los señalamientos que una les va haciendo. Se han visibilizado muchísimo más las situaciones de violencia y también los riesgos de todo esto. Así que la verdad que ha sido, obviamente nos queda muchísima tarea por hacer, pero bueno, ha sido favorecedor en ese sentido. Estamos escuchando a Verónica Castro. Ella es trabajadora social, actualmente trabaja en el servicio social del Hospital de Cutralcó en la provincia de Neuquén, y continuamos la charla con Verónica, y en esta parte hablábamos de esta tan necesaria reforma judicial, de los protocolos de las denuncias y también qué pasa en este contexto de emergencia sanitaria. Vamos a escuchar la última parte de esta entrevista. En realidad, para mí, todo lo que debería ser desde que las mujeres inician el proceso de denuncia, todo ese procedimiento o esos protocolos se deberían reformar, porque la verdad que el Estado tiene protocolos muy burocratizados de alguna manera, que terminan revictimizando a las mujeres de violencia. Una de las cosas por las que nosotros hemos estado peleando, que bueno, lo mencionamos siempre en cada una de las actividades que hacemos y también desde el hospital y desde la multisectorial y demás, tiene que ver con la real implementación de la ley Micaela, porque la verdad que nosotros tenemos muchas mujeres que han sido violentadas de alguna manera por los mismos, el mismo personal con discursos que son sumamente misóginos y que no que obviamente no tienen perspectiva de género, y esto es algo que nosotros lo hemos planteado muchas veces en muchos espacios, la necesidad de la implementación de la ley Micaela dentro de lo que es la justicia y en todas las instituciones del Estado. De todas maneras, sí, sería muy bueno poder reformar todo lo que tiene que ver, bueno, obviamente las capacitaciones, eso es importantísimo para todo el personal del Estado, no solamente para la justicia. Vemos en muchas de las instituciones, cuando, bueno, en lo discursivo, cuando llegan las mujeres, lo que traen es un maltrato general o la falta de perspectiva de género, que era lo que decía, no solamente en la justicia, pero bueno, está mucho más claro en el Poder Judicial, en algunos empleados y empleadas del Poder Judicial, pero sí, por ejemplo, sería muy bueno que se puedan aceitar o se puedan generar otro tipo de mecanismos por los cuales las mujeres puedan acceder no solamente a la denuncia, no solamente a la entrevista, sino a los tratamientos, a las políticas públicas también, como decías, a los programas sociales, los programas económicos, a vivienda y demás. Preguntarte si considerás que este contexto de emergencia sanitaria vulnera aún más la situación de quienes son víctimas de violencia de género. Sí, nosotros hemos tenido muchísimas más situaciones, todo lo que tiene que ver con salud mental y psicosocial se ha incrementado, todas las problemáticas, todo lo que tiene que ver con intentos de suicidio, lo que tiene que ver con interrupción del embarazo y demás, todo esto se ha aumentado durante la pandemia. Eso es una realidad. Muchas mujeres han estado encerradas, digamos, en las casas con sus agresores durante el aislamiento. Hoy por ahí es un poco más flexible el aislamiento, diferente al año pasado, pero sí nos ha pasado que hemos tenido que intervenir en situaciones en las que las mujeres no pueden salir de la vivienda y que están sufriendo situaciones de violencia, y esto es algo que se ha incrementado con la pandemia. Gustaría preguntarte acerca de las tareas de cuidado. ¿Qué genera que esto esté invisibilizado en nuestra sociedad? Bueno, hay una estructura que genera, digamos, que viene desde hace muchísimos años, que obviamente termina como naturalizando las tareas de cuidado, obviamente que son tareas que no son pagas y que nos corresponden a las mujeres en general. La perspectiva con la que trabajamos los profesionales psicosociales, que somos las que más estamos trabajando con situaciones de violencia, apuntamos también a visibilizar esto. Entonces es algo que también, no digo que se haya podido revertir, pero sí que se puede analizar o se puede cuestionar, que eso me parece que es sumamente importante, poder cuestionar todo esto que está establecido, que las tareas de cuidado le corresponden a las mujeres, que nos corresponde la crianza de los hijos, las tareas del hogar, la tarea de cuidado de un familiar enfermo, siempre lo hacen las mujeres. Así que bueno, la idea es, obviamente, como te decía hace un ratito, de todo nos falta mucho, pero bueno, seguimos trabajando para todo esto, para poder, digamos, generar otras bases y que nosotros las mujeres, digamos, tengamos otros roles y otras posibilidades. Hemos peleado los derechos en las calles, entendemos que nos falta un montón, hemos logrado un montón hasta ahora, pero sí entendemos que nos falta y que la tarea nuestra, tanto en las instituciones como en las calles, tiene que seguir. Voces al margen. No le cantes a mis trencitas, ni a mi cintura, ni a mi sin razón. Como a piecitas de porcelana, el autor nos canta sin ton ni son. Es que yo no quiero canciones tontitas, donde ser bonita sea tener voz. Es que yo no quiero canciones tan tristes, donde solo existe una de los dos. ¿Existe o acaso no viste humeando ese mate, girando dulzón? peso y trofeo y muda canción. En esta samba triste, hoy quiero hacer fiesta y cantar contenta los cuatro vientos, que en esta poesía yo llevo la voz. Y cantar contenta los cuatro vientos, hoy es 3 de junio y el fuego prendió. El sol pega en la vereda, pateo una piedra y rueda hasta vos. Lucía riega las plantas de los jardines que hoy somos flor. Hoy es 3 de junio y en esa mañana me abrazo con ganas de revolución. Ya que queden lejos esos feos versos donde soy trofeo y una canción. ¿Para qué cantarle a mis trenzas o a mi pollera? Yo quiero contenta lanzar a los vientos que en esta poesía yo llevo la voz. Hoy es 3 de junio y estos tres versos, palito a palito, el fuego prendió. Y ahora lo nuestro. Se abrazan atentos, felices, sedientos de revolución. Hoy es 3 de junio. Paseamos atentas, la vida nos junta. Las voces de la región en primer plano. 33 de mano. Continuamos en 33 de mano. Vamos a charlar un cachito ahora con Facundo Sinatra Soucayán, entre otras cosas, el autor de Conversaciones Urgentes a partir de Rafael Nahuel. Primero lo vamos a saludar. Muy buenas tardes, Facundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para ustedes también. Gracias por este tiempo y empezamos nomás contándole a nuestra audiencia que el libro ya está liberado para poder leer y descargarse por PDF y así continuar su distribución, su conocimiento. Y preguntarte a vos, ¿por qué sigue siendo urgente hablar de esto, estas conversaciones a partir de Rafael Nahuel, después de, bueno, 2 años? Bueno, sigue siendo urgente, en primer lugar, por un montón de cuestiones que ustedes conocen más que yo, en el sentido de dónde están físicamente y territorialmente, por toda la tensión que se sigue viviendo y sufriendo, por toda la intimidación y persecución hacia las comunidades originarias en el sur de nuestro país, pero también en otras latitudes, ¿no? En el norte, en el NEA, en fin, diferentes lugares. Sigue siendo urgente porque lamentablemente el asesinato de Rafita modificó poco o casi nada, diría, quizás para ser optimista, las condiciones de vida y las condiciones de territoriales, digamos, en relación a la tierra de estas comunidades. Eso por un lado. Y por otro lado, claramente el libro tiene una mirada puesta en los pibes y las pibas de los márgenes, como lo dice su subtítulo, que es otro gran tema. El libro aborda claramente toda la cuestión originaria y la raíz originaria que Rafa buscó a través de su tía, de su prima, inclusive también de su novia. Pero Rafa también era un pibe de los márgenes, como ustedes bien saben, de Nahuel Hue, y en Rafa podemos ver a un montón de Rafas de los márgenes, de los conurbanos, de todas las ciudades de nuestro país, de Buenos Aires, de Gran Rosario, de Gran Córdoba, de Bariloche, de donde queramos que nos situemos, van a haber pibes y pibas que están al margen, justamente, bueno, una palabra que ustedes los convoca bastante también, que están al margen y al margen de un montón de cuestiones, pero al mismo tiempo son esos pibes y esos pibes olvidados que también sirven de mano de obra barata para los grandes, para la ciudad, ¿no? Para la Bariloche que mira el lago, o para la Buenos Aires que mira Puerto Madero, y así en cada una de las ciudades. Así que este es un tema que lamentablemente, como quizás yo pongo en la introducción que escribo yo, que es una de las pocas cosas que escribo porque me parece que así tenía que ser, es que este libro, lo primero que a mí se me ocurría pensar es que este libro no tendría que haberse escrito nunca. No tendríamos que estar hablando de un Rafa asesinado, tendríamos que estarlo disfrutando en los talleres de carpintería, con los compañeros y las compañeras, y corriendo y andando y terminando la secundaria en el barrio. Pero lamentablemente, una vez más, tiene vigencia y sigue siendo urgente. Te voy a llevar para el lado, tal vez, de nuestro trabajo, que tiene que ver con nuestra tarea de comunicar, de comunicadores, de estar tal vez al frente de una página web o de un micrófono en una radio, y cómo ves que desde los medios de comunicación se difunden estas historias que vos decís de pibes y pibas que están al margen. Bueno, no quiero caer en lugares trillados, en lugares comunes, pero claramente los medios hegemónicos, y hasta a veces, más lamentablemente, en medios uno que son quizás nacionales y uno cree más acercados o más de ese lado de la vereda, no de la grieta, sino de la vereda, también cometen errores y generan estigmatizaciones, ¿no? Está claro que la prensa hegemónica lo que hace es estigmatizar, digamos, todo tipo de luchas o de reivindicaciones originarias y de los márgenes, ¿no? Que es algo que se une, porque bueno, ahí tenemos, ¿no?, varias discriminaciones que sufría Rafa por ser el morocho del Nahuel Hue, del Alto, y por encima reivindicarse como mapuche. Bueno, eso sufren un montón de otros pibes y pibas. Entonces me parece que, digamos, en el caso de Rafa, que fue también el caso de Santiago Maldonado, que en esos meses fue tremendo todo lo que sucedió, digo, vale recordar una vez más que a Rafa lo asesinan el mismo día que estaban enterrando a Santiago Maldonado. La prensa hegemónica sirvió justamente para sostener el guión armado por el gobierno de Mauricio Macri con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, digamos. Y uno ve, y eso es algo que en las presentaciones muchas veces lo comentábamos y lo poníamos ahí sobre la mesa, porque claramente uno se olvida rápidamente lo que dicen los diarios, el otro día sale otro diario, hay tantas páginas, mucha información, era un guión, o sea, se largaba por alguno de los medios, puede ser Clarín, puede ser Infobae, una información falsa, y esa información es la que se regaba. Y después, negar esa información o decir que no había sido así, eso ya estaba, ya se impregnaba con un montón de cuestiones que no tenían nada que ver. Entonces me parece que es una tarea fundamental la de los medios alternativos, a la de los medios comunitarios, de fortalecerse, fortalecernos, y fortalecernos para poder pelear esa voz, ¿no? Porque si no, nuestra voz sigue siendo demasiado pequeña. Si bien es una pelea desigual, es muy importante que sigamos por ese camino, y este es un humilde aporte de mi persona, de alguien que vivía a miles de kilómetros de donde sucedió, pero que creí, y creo que acertadamente, que era bueno que se materialice en un libro de entrevistas, justamente, ¿no? Son 18 entrevistas, la voz de personas que estaban mucho más cerca que yo, y que en todo caso, si se quiere, era un ejercicio de poder responderme a mí las propias preguntas que quizás le iban a servir a muchos y a muchas. Y así fue como llegué a Bariloche para hacer esto, que la idea justamente es esto, que quede como un testimonio vivo de lo que fue ese momento, y que no se nos olvide rápidamente, porque lamentablemente también, como vos bien decías, sigue teniendo vigencia. Y nosotros estamos queriendo festejar este próximo 7 de junio con el Día del Periodista y de la Periodista, y nos gustaría que el festejo pase por una verdadera posibilidad de pluralismo comunicacional, ¿no? Esto que vos estás diciendo de que se puedan escuchar otras voces, y que esas otras voces también tengan la misma fuerza que tal vez un medio comercial, como le decimos comúnmente, o los grandes medios de comunicación. ¿Cómo crees, Facundo, que tal vez, si no somos periodistas, pero estamos consumiendo la información todo el tiempo, ¿Cómo crees que podemos aportar, como decís vos, desde nuestro lugar para que exista este pluralismo en la comunicación? Y, a ver, qué difícil, ¿no? Pero yo creo que por un lado tenemos... No, es muy difícil, pero me parece que es la tarea pensarlo también. Tenemos que rompernos la cabeza pensándolo cómo hacerlo. Hubo una ley de medios que con sus bemoles, sus matices y todas las discusiones que podemos llegar a tener sobre ella, quedó trunca. Y eso fue una muestra cabal de cómo operaban los grandes medios, ¿no? Masivos de comunicación. Yo creo que tenemos que seguir apostando a tejer redes para abajo y a generar contrainformación para que podamos dar el debate al menos. Y también al mismo tiempo intentar sensibilizar al ciudadano medio que consume básicamente a tener como algo así como un precepto, no confiar en los medios de entrada, digamos. O sea, claro. No, o sea, todo lo que yo estoy leyendo puede ser mentira, ¿no? Entonces, tengo que cotejar. Si yo realmente me quiero informar, no puedo creerle un medio. Tengo que, inclusive un medio alternativo, puedo ir a buscar otro y cotejar y ahí darme cuenta que sí, se está verificando la fuente, se está poniendo información bien concreta y con testimonios que sean veraces, pero digo, me parece que eso es una de las grandes tareas, ¿no? Que también, saliéndonos de los medios, como vos bien decías, lo que podemos pensar es cómo, entre comillas, ¿no?, entrenamos al espectador para que no se crea todo eso, ¿no? Y muchas veces inclusive pasa en el interior, mal dicho interior, ¿no?, porque el interior siempre está referido desde la Ciudad de Buenos Aires. Eso también es algo que tenemos que trabajar. Digo, uno ve que la gente no mira los canales locales, mira a TN. Uh-huh. Y bueno, eso es una de las grandes batallas, creo que hay que dar. ¿Por qué la gente de El Chaco, de Bariloche, de Salta o de Mendoza mira a TN? No se entiende por qué la gente mira el congestionamiento que hay en la 9 de julio o ve el tiempo que hace en Buenos Aires. Bueno, y así como eso, todas las otras construcciones sobre la realidad, ¿no? Todo se da desde Buenos Aires hacia el país, cuando en realidad las provincias y las regiones tienen una riqueza tremenda que se la menosprecia, ¿no? Como siempre los canales regionales son malos, están mal hechos, tienen, quizás sí. Como tienen menos presupuesto, tienen menos decorado, pero eso no importa, y vamos a informarnos. Entonces creo que fortalecer esto, digamos, ¿no?, la cuestión regional, local, a mí me parece uno de los grandes desafíos. Uh-huh. Sí, fortalecer la agenda regional, podríamos decir, y que tiene que ver con esto que decías del presupuesto, pero también, bueno, tal vez digo, ¿no?, con una participación comunitaria también, ¿no?, de la importancia de darle valor a esa agenda de las cosas que nos pasan. Esto es fundamental. A mí, perdona que me interrumpa, a mí me emocionaba positivamente que la compañera que se puso en comunicación para charlar acá en este momento me decía que el programa de ustedes empezaba a 6:20 porque estaban los mensajes al poblador rural. Bueno, esas son las pequeñas grandes batallas que tenemos que seguir amplificando y no perder, digo, ¿no? Porque ahí tenemos la comunicación regional. Eso tiene una potencia muy grande, ¿no? O sea, nos estamos comunicando regionalmente, entre poblaciones cercanas. Bueno, ahí seguramente, como vos bien decís, tenemos una agenda que fortalecer, porque los problemas nosotros, o sea, cada quien en su región sabe muy bien cómo solucionarlos, y no todo se resuelve desde el poder central. Uh-huh. Facundo, te vamos a agradecer muchísimo por este tiempito para nuestro programa de radio y esperamos, bueno, poder charlar con vos en otra oportunidad. Cuando quieran. Ahí, bueno, es solamente esto, agregarte que quedó el PDF dando vuelta. La idea desde el minuto cero de que se editó el libro de Rafa, bueno, fue durante un tiempo tratar de venderlo, nada más que para poder recuperar la plata de impresión, uh-huh, nada más y nada menos, pero digo, no había otra cuestión económica, y una vez que más o menos, eso se recuperó, la idea es que el libro gire y siga girando, digamos. También creo que si estamos en esta batalla es porque necesitamos pensar la cultura de una forma libre, ¿no? Parafraseando, y vos hablabas del Día del Periodista, parafraseando un poco a Rodolfo Walsh, esto del periodismo es libre o es una farsa. Bueno, también la cultura y la transmisión de la cultura tiene que ser libre, y si no, puede que sea una farsa, uh-huh, también. Uh-huh. Gracias, Facundo, por este tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a vos, que anden muy bien. Thank you. apoyando. Mi amigo tranco en la mala, sufrió en el pecho la tala y echó los troncos al fuego. Su corazón de labriego, el campo y todo su cielo. De tanto andar nublada, la vida está tormentosa. De cuando en cuando se posa el pájaro en las alturas, dejando atrás la espesura de andar siempre por el suelo. No sufra tanto, mi amigo. Detrás del bosque hay un camino. No duela tanto, mi hermano, que el costurón nunca es en vano. Y abandonando quimeras se vuelve el alma tapera sin un motivo siquiera. De tanto andar boyando, mi amigo tranco en la mala, sufrió en el pecho una tala y echó los troncos al fuego. Su corazón de labriego, el campo y todo su cielo. Detrás del bosque hay un camino. No duela tanto, mi hermano, que el costurón nunca es en vano. Le traigo estas palabras sonriendo entre fotos viejas. Prescriben todas las quejas para cantar ya sin pena. Mi amigo anda por la buena, mi amigo eligió la buena. Deje que el sol se alumbre, rapando lento la rumbe. Y sople duro ese fierro y traiga paz al destierro, que la marea ha menguado. Estamos escuchando aquí lo que puede servir como un adelanto de algún contenido que vamos a escuchar en este 33 de mano 239. Te vas a enterar de lo que ocurre también en Uruguay en torno a lo que se denomina como este paquete de leyes de urgente consideración. Pero eso va a ser en otro momento. Ahora estamos escuchando el tema Amigo por Dura Tierra y Falta y Resto. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Contarles en este momento que en la ciudad de Bariloche se encuentran inauguradas dos cocinas comunitarias. ¿De qué se tratan las cocinas comunitarias? Para eso charlamos con Patricia Esponda. Ella está trabajando en el área de Economía Social y Solidaria de Cáritas y nos va a contar, ya que estuvo en todo este trabajo de las cocinas comunitarias, cuál es el objetivo y la importancia de que se hayan podido inaugurar finalmente estos dos lugares de trabajo en nuestra comunidad. Soy Patricia Patricia Esponda, coordino el área de Economía Social y Solidaria, ECOSOL, de la Caritas Diocesana de Bariloche. Las cocinas comunitarias son salas de elaboración de alimentos bajo riesgo habilitadas para tal fin y son un sueño que se vienen gestando de hace tiempo atrás. En diciembre del año pasado logró la habilitación la sala de elaboración o cocina comunitaria que está en el barrio Casa de Piedra en Bariloche, sería la el lado oeste, por los kilómetros. Y en febrero de este año logró la habilitación la cocina que está en Dinahuapi, y estaría en el este, en la entrada a la provincia de Río Negro, a orillas del Nahuel Huapi y del río Limay. Esas serían nuestras dos cocinas, flamantes salas de elaboración de alimentos. Logramos el sueño gracias al aporte generoso de mucha gente, muchos hermanos, muchas hermanas de la parroquia Nuestra Señora de las Nieves, que tenían un espacio ya grande y bueno, lo acondicionaron. Nosotros en Dinahuapi necesitamos construir y ahí nos ayudó un donante particular gracias a la gestión de Cáritas Nacional del área de ECOSOL, de Economía Social y Solidaria de la Cáritas Nacional. Y también hubo otro tipo de aportes económicos, pero sobre todo el aporte de mucha gente, de muchos vecinos que aportaron cada uno con su saber y también haciendo ferias de ropas y vendiendo empanadas. Bueno, fuimos entre todos juntando dinero, pero también compartiendo la experiencia. También se trabajó con los municipios porque hubo que modificar ordenanzas. Se articuló mucho, como así debe ser, con los dos municipios, tanto el de Bariloche como el de Dinahuapi. La idea central es generar trabajo, posibilitar el trabajo, respetando a la persona y su dignidad. Entonces, muchos elaboradores, muchas elaboradoras lo fabrican de manera informal y por ahí no pueden acceder a negocios o a otro espacio para hacer crecer su trabajo y sus ingresos. Entonces, cada elaborador, cada elaboradora va, habilita sus productos y dispone de esta sala de elaboración para poder trabajar y bueno, y poder ofrecer sus productos habilitados a tantos negocios, ¿no? Espacios comunitarios que hay que mantener entre todos, por eso la idea es que cada uno de los trabajadores, trabajadoras pueda hacer un aporte pagando un canon, porque hay que, por supuesto, tener seguros, elementos de limpieza, tenemos equipamiento, los servicios, bueno, todo esto lo tenemos que solventar entre todos, en comunidad, asociativamente, pero teniendo estos espacios que son realmente invaluables, ¿no? Estamos muy contentos con lo logrado. Así que muchas gracias a todos los que colaboraron y que nos acompañaron y que hicieron posible estos sueños. ¿Por qué no seguir soñando? Vamos a ir por más. Nuestro sueño es una red de cocinas a nivel Patagonia. Voces al margen. Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. El poeta Rafael Urreta Vizcaya nos acerca la lectura de dos poemas de su libro Circo. Urreta Vizcaya es de San Martín de los Andes, pero en algún momento tomó contacto con la Compañía Nacional de Autómatas, la Musaranga, del Gran Buenos Aires. Los integrantes de este grupo de artes y oficios aspiran a ser artistas populares y no son un equipo fijo, sino que van sumándose en las distintas actividades en las que participan. Antes de la pandemia, recorrían locales o regularmente armaban su carpa en plazas. Comenzaron hace más de 20 años, De un taller barrial de tornería surgieron títeres, juguetes, juegos de kermés, kiosco de libros. Toda esta labor se desplegaba en la carpa, donde montaban su circo criollo con marionetas y títeres, compañía a la que se sumó el cantante y compositor Tata Cedrón. Búsqueda sin pretensiones y de sentir que uno presta las manos a las cosas. Así describió su labor Pedro Asperue, uno de sus fundadores. Pedro Asperue ha ilustrado con sus xilografías poemas de Rafa Urreta Vizcaya. Y el Tata Cedrón tomó la iniciativa de musicalizar algunos de ellos. A continuación, el forzudo Rafeto, en la voz de su autor y en las versiones del Tata Cedrón. Levanta lo que pesa, un tractor, un arado, un pasado, un pescado que se viene, se va, que se escurre, que se pone liviano el pesado, el forzudo Rafeto, estate quieto destino, que te tuerzo también, y a una barra de hierro o cereal, y a la curva del camino. Se van juntos la arena y la ola, se van juntos la soda y el vino, se van juntos el pique y el río, ahí se van. Mueve el sol el forzudo Rafeto, se lo planta al potrero escarchado, lo pasea por el huerto de Aníbal, la ventana de la abuela Isabel. La injusticia ahora mueve el forzudo, ya le aplica tremendo voleo, ya celebran peces y caballos la tormenta de julio, se pone año nuevo. Come puros bolones el forzudo y alfajor de maicena relleno de cemento, sandías y nueces con toda la cáscara y a la lancha de un patrón que ahora suelta un aumento. Tiene una digestión terremoteada, una polenta sin igual, los peces se le escapan y está bien. Se van juntos la arena y la ola, se van juntos la soda y el vino, se van juntos el pique y el río, ahí se van. Levanta lo que pesa, un tractor, un arado, un pasado, un pescado que se viene, se va, que se escurre, que se pone liviano el pesado, el forzudo Rafeto, estate quieto destino, que te tuerzo también y a una barra de hierro. Lo serial y a la curva del camino se van juntos. La arena y la ola se van juntos, la soda y el vino se van juntos, el pique y el río, ahí se van. Mueve el sol el forzudo Rafeto, se lo planta al potrero escarchado, lo pasea por el huerto de Aníbal, la ventana de la abuela Isabel. La injusticia la mueve el forzudo, ya le aplica tremendo voleo, ya celebran peces y caballos, tormenta de mayo, se pone año nuevo. Come puro bulones el forzudo y alfajor de maicena, relleno de cemento, sandías y nueces, con toda la cáscara y la lancha al patrón, que a lo largo un aumento, se van juntos. La arena y la ola se van juntos, la soda y el vino se van juntos, el pique y el río, ahí se van juntos. La arena y la ola se van juntos, la soda y el vino se van juntos, el pique y el río, ahí se van. Escuchábamos en la voz de su autor, Rafael Urreta Vizcaya, del libro Circo, El forzudo Rafeto, y la musicalización que hizo el Tata Cedrón. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. En Acercándonos Ediciones, Producimos y distribuimos materiales culturales promoviendo la pluralidad cultural, el pensamiento crítico y la interacción como herramientas para construir un mundo mejor y más justo. Te invitamos a recorrer nuestros espacios en las redes y así conocernos un poco más. Súmate y participa en las actividades. Búscanos en redes sociales como Acercándonos Cultura y en nuestra página de internet www.acercandonoscultura.com.ar. Te esperamos. Bueno, primero saludamos a radios amigas, y después nos vamos a enterar para qué socio o socia se va el libro digital. En principio vamos a agradecer a FM Los Coihues, la 105.5 de Bariloche. Estamos en vivo, les recordamos, hasta las 20 por esta radio, en nuestro caso, local. Aquí en Bariloche también van a retransmitir este programa FM del Barrio, FM Gente de Radio, FM Radio Autónoma Piuqué, FM Conexión y Radio Spica. En la región saludamos a toda la audiencia de FM La Negra en El Bolsón, de FM El Hoyo, no, de FM Fogón en El Hoyo, de FM Alas también en El Bolsón, de FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, de FM Encuentro en Viedma, de La Petú Mogueleín en El Maitén. Saludamos a FM Sudaca en Trelew y a FM La Arriera en Chosmalal. Antes de seguir, les recordamos, 2944-108266 es nuestro número de teléfono, y nos pueden seguir a través de las redes, en Facebook y en Instagram, como Colectivo Al Margen. Y a ver, Fabi va a sacar un numerito. El libro, gracias a Acercándonos Movimiento Cultural, Ediciones Culturales, libro digital de hoy, lleva como título Acerca de la Comuna de París. ¿Me lo puedo ganar yo o no? No, porque usted vive en Bariloche. Fabián, siga la consigna. Pero cambio el documento. Acerca de la Comuna de París. El 4 de septiembre de 1870, cuando los obreros de París proclamaron la República, casi instantáneamente aclamada de un extremo a otro de Francia, sin una sola voz disidente, una cuadrilla de abogados arribistas se posesionaron del Hotel de Villiers. Y no le voy a contar nada más. Dígame, Fabián. Dígame, pero, urgente. Yo le voy a contar. Número 51, Alejandro Luro, de la ciudad de Tandil. Muy bien. El socio de Tandil se lleva el libro digital Acerca de la Comuna de París. Vos podés hacer posible que la comunicación sea un derecho. Unite a la comunidad al margen. A un año de la pandemia, más que nunca tomamos conciencia de que tanto la salud como la información son un bien social. Ayúdanos a seguir construyendo un periodismo popular y autogestivo. Asociate al equipo de comunicación al margen a partir de 200 pesos. Este año con más y nuevos beneficios. Entrá a nuestra página web www.almargen.org.ar y seguí viaje con nosotros. Subite a este bondi. Para conocer novedades acerca de la situación de la LOF José Celestino Quijada, nuestra compañera Luciana Avilés dialogó con Matías Raer. Él es el abogado de la LOF José Celestino Quijada. Recordamos, desde hace años se enfrenta un conflicto territorial con el barrio privado Arelauken Golf y Country Club Sociedad Anónima. En esta oportunidad, el juez federal de Bariloche, el doctor Gustavo Zapata, ordenó al barrio privado restablecer el paso, aunque sea transitorio, y paralizar inmediatamente toda obra y o movimiento de suelo que esté desarrollando sobre el territorio. También habló de multas si esto no se cumpliera, pero vamos a escuchar al propio abogado. Bueno, la comunidad Quijada desde hace más de 14 años vive una situación muy complicada debido a que Arelauken desalambró parte de su territorio de ocupación tradicional y les cortó un paso que ellos utilizaban tradicionalmente para comunicarse con la ciudad de Bariloche. A partir de esta interrupción de este paso, la vida de la comunidad cambió drásticamente porque, bueno, los niños ya no podían asistir a la escuela, la gente no podía salir a trabajar y volver al territorio porque se hace muy complicado, hasta el día de hoy sigue pasando eso. Entonces, de a poco, muchos miembros de la comunidad fueron abandonando el territorio porque, nada, necesitaban continuar con sus vidas y ahora el acceso que les quedó al territorio es muy complicado. Tienen que subir con un vehículo hasta la cumbre del Cerro Boto y después bajar por la ladera del Cerro Boto en un camino de más de una hora y media, muy empinado. Hay gente mayor en la comunidad, gente que por esto ha tenido problemas de salud, articulaciones, hay gente discapacitada. Y esto, bueno, generó un gran inconveniente para la comunidad, que la hizo sumergirse en la más extrema pobreza y encierro por este tema. Y ahora nosotros, a través de una demanda que inició la comunidad al Estado Nacional y también a Arelauken, le hemos solicitado al juez federal que interviene en la causa que cautelarmente reabra un paso para que la comunidad pueda acceder a su territorio. Y esto es lo que ocurrió ahora, se ordenó entonces esta apertura. Esto es lo que dictaminó el juez federal Gustavo Zapata acá de Bariloche, que le ordenó a Arelauken en un plazo de 20 días, a contar desde el dictado de la sentencia, le dé un paso provisorio a la comunidad, porque la comunidad está reclamando su paso tradicional, que eso se verá al final del juicio. Si la comunidad tiene razón, el juez nos hará caso a lo que estamos solicitando y les reabrirá definitivamente su paso tradicional, que se conoce como el paso de los Álamos. Lo que nosotros ahora pedimos es un paso transitorio hasta que se resuelva este juicio, que puede llegar a tardar, no sé, 4, 5, 7 años. Entonces la comunidad necesita una solución ya. Y la otra medida cautelar que le pedimos al juez y que también nos otorgó es que en un sector del territorio de la comunidad que Arelauken desalambró de manera ilegal, se detenga todo tipo de obras que esté realizando el consorcio inmobiliario. Así que bueno, esperamos ahora que Arelauken cumpla con esta sentencia. Ese es nuestro próximo desafío. Confiamos en la buena voluntad y en que acaten una orden de la justicia federal. Esperamos que así sea. ¿Cuándo se cerró entonces este paso? ¿Hace cuánto que vienen pidiendo que Arelauken haga, aunque sea este paso provisorio? Arelauken compró un terreno que queda adelante del territorio de la comunidad, que pertenecía a Luisa Capraro, y al comprar ese lote alambraron el paso este tradicional que utilizaba la comunidad y también de paso le alambraron unas 30 o 35 hectáreas del territorio de la comunidad. Inclusive es la única parte plana del territorio porque eso queda en la ladera del Cerro Boto y esta es la única parte plana y también desalambraron el lugar que la comunidad tenía destinada para su cementerio. Todo esto fue documentado y relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que, bueno, con ese relevamiento nosotros pudimos acreditar que la comunidad desde siempre vivió ahí y utilizó este camino para acceder a su territorio. Este cierre del paso, no sé si ya lo dije, ocurrió en el año 2007. Y desde ahí entonces es que vienen pidiendo justamente por la apertura del paso. ¿Cómo pueden hacer para convivir, digo, no, en estos mismos territorios cuando ocurren estos atropellos? ¿Cómo pueden vivir, digo, ahí tranquilos y tranquilas sabiendo que pasa todo esto, no? Bueno, efectivamente no viven tranquilos y tranquilas. Viven en una situación constante de alarma porque el cerco que puso Arelauken está electrificado, tienen que estar constantemente pendientes de que los niños no se acerquen a la reja. Al otro lado hay perros, hay guardias armados, hay cámaras de seguridad. Es medio una imagen de un campo, no voy a decir un campo de concentración, pero de un campo de esos que se ven en las películas, sí, claramente. Y entonces Arelauken tiene un plazo de 20 días para justamente habilitar este paso. En caso de que no ocurra, ¿cómo se va a proceder? Bueno, el juez dispuso este plazo de 20 días, que entendemos que es excesivo porque estamos cerca de las primeras nevadas y cuando nieva este camino que ellos utilizan, que es muy engorroso de hacer, se queda absolutamente cerrado porque la nieve hace intransitable el camino, así que durante 3 o 4 meses encerrados los que se quedan en el territorio porque no se pueden ni entrar ni salir. Entonces, bueno, el juez dispuso estos 20 días y dispuso que si a los 20 días no abría el paso, Arelauken tiene que pagar una multa diaria por cada día que esté cerrado el paso. Entendemos que una multa económica para Arelauken no es una gran sanción, así que le pedimos al juez poder tener una reunión con Arelauken y el juez para ver las condiciones de cómo hacer el paso pero hasta el momento el juez no nos ha concedido esa reunión. ¿Se puede proceder judicialmente si ellos no abren el paso a los 20 días más allá de esta sanción económica? Y nosotros dentro del mismo expediente de esta demanda, si vemos que ellos no cumplen y con la sanción económica tampoco hay soluciones, sí, tendremos que seguir pidiéndolo, esta apertura. Al juez de la instancia, si el juez no lo concede, tener que ir a la Cámara de Apelaciones de General Roca y seguir peleando por los derechos de la comunidad. El tema más importante acá y más urgente es la llegada del invierno. Eso es lo que más nos preocupa. Estamos muy justo con los tiempos, porque ya a partir de la primera nevada, ya los que están en territorio quedan encerrados. Entonces, esa es nuestra urgencia. Estamos escuchando en 33 de mano música de aquí, de Bariloche, Calisto con el tema Carne y Hierro. Puede que un día los textos de historia aseguren que nuestro presente fue un engaño. Mientras tanto, te invitamos a seguir construyendo. 33 de mano, voces al margen, ocupando el espectro. ahora sí, nos vamos a ir a Uruguay nuevamente, más allá de que lo visitamos vía música en alguna parte de la primera hora. En este momento vamos a estar compartiendo un material realizado por un programa de aquí, de esta casa, de FM Los Coihues, material realizado por el gran Tuleque, que se encarga de la música y la cultura del Uruguay. Y queríamos saber más acerca de un proyecto, de un paquete de leyes, en realidad, que está circulando en Uruguay, algo que se conoce como la LUC, la Ley de Urgente Consideración, un paquete de alrededor de 500 leyes que se tratan de manera relámpago y a la cual se oponen, entre otros, el opositor Frente Amplio, pero también muchas organizaciones sociales. Entonces recurrimos a las bases de Uruguay para saber de qué se trata esta LUC. Uruguay milita a contrarreloj para juntar las firmas necesarias para derogar 135 de los casi 500 artículos que integran la LUC, Ley de Urgente Consideración, presentada oficialmente en marzo de 2020 por el Poder Ejecutivo, a pocos días de asumir el gobierno de Luis Lacalle Pou. Tratada en ambas cámaras y aprobada por 18 votos contra 12 en julio del año pasado, esta ley de urgente consideración es un derecho constitucional que tiene un presidente para acelerar los tiempos parlamentarios de análisis, debate y discusión de una ley. En esta ocasión, lo más cuestionado por la oposición, por el plenario intersindical PIC-CNT y por la mayoría, sino todos los organismos de derechos humanos y sociales, es porque sería la primera vez en la historia que en solo 90 días debieron tratarse más de 500 artículos de la ley que requiere un debate profundo, ya que modificaría la vida estructural de la mayoría de los uruguayos y afectaría derechos fundamentales, así como plantea límites al rol del Estado. Una ley o un conjunto de leyes que en 11 secciones aborda cambios en materia de educación, desarrollo social, vivienda, economía, seguridad y relaciones laborales, entre otras, que favorece un sector minoritario de la población afín al gobierno que lo promueve. Una ley que pone en riesgo el protagonismo de las empresas públicas de Uruguay, la criminalización de las protestas y le otorga mayor poder a las fuerzas policiales y militares. Mi nombre es Carolina Spielman, les hablo como integrante de la comité. Es un comité de base feminista dentro del Frente Amplio. Esta ley de urgente consideración se instala de manera relámpago. Nosotros consideramos que es un modelo de ajuste que limita el rol del Estado y afecta derechos fundamentales. Hubo muy poco tiempo de discusión. El ingreso al Parlamento se produjo de espaldas a un contexto económico y social excepcional, con las barras y el acceso al Parlamento cerrado, con el derecho a reunión sumamente restringido, sin tiempo para la recepción de voces claves, y mientras el país atravesaba dificultades graves y urgentes, hay mucha necesidad de trabajo, crisis en lo que es la educación, obviamente que en la salud, en cuestiones de alimentación. Solamente en Montevideo hoy tenemos más de un centenar de ollas populares, y en ese contexto es que entra esta ley al Parlamento. Si bien nosotros consideramos que toda la LUC representa un modelo regresivo, entendemos que los 135 artículos seleccionados son los que modifican de manera sustancial las políticas públicas en áreas importantes de la vida del país, y fueron estos debatidos en 90 días. Una de las cosas que más preocupa es la cuestión de la precarización de la vivienda. Se habilitan lo que son los desalojos express. Consideramos que mercantiliza la educación pública y que los cambios implementados en la gobernanza de la educación incrementan la centralidad del Poder Ejecutivo en las decisiones y establecen una menor participación de los involucrados, como los docentes y los gremios, lo que reduce la participación democrática. Otro de los puntos que nos preocupan bastante es la restricción del derecho a la huelga. Fueron objetados en el Parlamento por la Organización Internacional de Trabajo. Las medidas que se aprueban en cuanto a las empresas públicas auspician la reducción del rol social de las mismas y reducen el peso del Estado en las decisiones de las políticas económicas. Se les dio nuevas potestades a las unidades reguladoras y estas reducen la capacidad de gestión de las empresas públicas. Lo que hacen es básicamente limitar el rol social, productivo y económico para el cual fueron creadas y priorizan la lógica de mercado que tienden a mercantilizar los servicios públicos. En cuanto a la campaña, bueno, la campaña se viene llevando adelante por la Comisión Pro Referéndum. Consideramos que viene a un muy buen ritmo y creemos que se va a llegar. Creemos en la premisa de que las firmas están, solamente hay que organizarse bien para llegar a ellas. Con la gente en la calle es donde nos hacemos más fuertes, precisamente donde no podemos estar ahora. Y después se va a conseguir nuestro objetivo final, que es que el pueblo decida si está de acuerdo con la LUC o no está de acuerdo con la LUC. Uruguay tiene un largo historial de consultas o referéndum populares desde 1917, siendo los más recordados y significativos el de 1980, convocado por el gobierno cívico-militar que gobernaba el país con el objetivo de legitimar al gobierno. La propuesta fue rechazada por la mayoría de la población, lo que desencadenó el proceso de apertura democrática. El referéndum de 1989 en Uruguay, que pretendía revocar una ley de impunidad o ley de caducidad, que finalmente implicó que los militares y policías autores de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1973 a 1985 no pudieran ser juzgados por los delitos cometidos en el territorio uruguayo. El referéndum de 1992, la conocida Ley de Empresas del Estado, fue derogada durante la administración de Luis Alberto Lacalle, padre del actual presidente, y fue clave para limitar el poder ejecutivo la iniciativa de privatizar las principales empresas públicas. El desafío actual de quienes promueven llamar a un referéndum para derogar la LUC es juntar 700.000 firmas antes del 9 de julio, al cumplirse un año de su aprobación. Vale destacar la negativa del gobierno de la Comisión Nacional Pro Referéndum a extender el plazo para la obtención de firmas, dada la imposibilidad de juntarse debido a las restricciones por la pandemia. Solicitud, reitero, negada por parte del Ejecutivo. Mi nombre es Andrés, militante de algo que decidimos instrumentar en base a las necesidades alimentarias que padece nuestro pueblo, nuestro Uruguay. Esto es en el barrio La Teja, una zona muy popular del oeste de Montevideo, donde nos juntamos una variada gama de militantes, tanto sociales, barriales como sindicales. Esto funciona en una institución atlética llamada La Comparsita. Como Olla La Comparsita estamos participando en algo que dimos por llamar Coordinadora Oeste contra toda la LUC. Venimos desarrollando una serie de actividades, además de la obvia juntada de firmas a través de barriadas puerta a puerta, en ferias vecinales, en plazas donde sabemos que se junta la gente, en las ollas populares, que son muchas, y hemos tenido charlas referidas a cómo afecta la luz al agua y la tierra. Hemos traído compañeros trabajadores de la seguridad social, compañeras docentes y maestras que nos han comunicado su preocupación en cómo afecta la ley de urgente consideración en lo que hace a la educación, y también por parte de abogados que le dan la impronta de cómo se vulnera por el lado jurídico esta ley infame. Una ley que no contempla en lo más mínimo las reales necesidades de nuestro pueblo, pero sí favorece a los de siempre, a las grandes empresas multinacionales, a los potentados de este país. Y ni qué hablar el lado que hace a lo represivo, una instrumentación de un aparato policial que cada día crece más. Es una ley que es por completo inoportuna, innecesaria, completamente inconsulta, que la gente no está informada y que los medios de comunicación tratan de tapar que hay un movimiento, que hay una población que sí está tratando de hacer algo para que esta ley infame, ley ómnibus, no salga de adelante. Mi nombre es Miguel López, integrante de la olla popular La Comparsita y militante de sindicatos como el Sindicato Metalúrgico o el Sindicato de Trabajadores Municipales de Montevideo. Nosotros lo que hemos logrado hacer con respecto al tema de la LUC es poner la discusión en la calle, y a partir de la discusión en la calle, la discusión en las redes, y a partir de la discusión en las redes, la discusión en el Parlamento y en los programas periodísticos. Tenemos que juntar 700.000 firmas para para poder llegar al recurso de referéndum. Y el recurso de referéndum lo que haría sería frenar esta situación y poner la discusión realmente donde tiene que estar puesta, en la órbita pública, donde la gente pueda tener incidencia con su opinión y enterarse de todo lo que está pasando. Porque como esto es un proyecto ómnibus, es un paquetón de artículos y de propuestas, esto que se transformaría en realidad, todos los días estaríamos encontrándonos con un derecho vulnerado, todos los días estaríamos encontrando con un cambio de realidad que sería en detrimento de la ciudadanía, por supuesto, y todos los días estaríamos descubriendo un país peor. Entonces, a partir de esa realidad y a partir de esa discusión, queremos que la gente tenga herramientas para poder resolver si está de acuerdo con este proyecto o no. ¿Qué país quiere? Si un país solidario, un país con derechos para todos, un país con libertades no recortadas, o un país de la represión, un país del patriarcado, un país de la violencia en las calles por parte de la fuerza pública, un país vulnerado en sus derechos básicos y un país que se encamina a la explotación del hombre por el hombre más profundamente. Concluyo con el cierre de la declaración pública emitida por agrupaciones de jóvenes el pasado 24 de mayo, en el que cuestionan la falta de participación en la discusión de modificaciones estructurales en general y explicitan concretamente algún análisis de afectación de la ley en materia de seguridad y educación. Dicen: estamos convencidas, convencidos, que estos temas ameritan un profundo debate. Hay que apostar a más democracia, que el pueblo decida. Hacemos un llamado a todos y todas las uruguayas a informarse, a firmar y a sumarse a la recolección de firmas. Queda menos, estamos cerca. Redoblemos esfuerzos para alcanzar la meta. Reafirmamos la democracia, reafirmamos el futuro. Mi nombre es Pablo Casciani, soy maestro, fui consejero de primaria electo por los docentes y actualmente soy uno de los directores del Instituto de Evaluación Educativa de Uruguay por la oposición. Las leyes de urgente consideración en general son leyes que si no se aprueban, como vienen del Ejecutivo, digamos, y el Parlamento no debate algún tema, quedan aprobados automáticamente y se hacen plazos muy perentorios. Esto, dicho por los estudios de la Universidad de la República, digamos, tiene un problema de calidad democrática. En el caso de la educación, además, Uruguay es un país que tiene sus últimas leyes de educación, es una antes de la dictadura, que es la ley Sanguinetti, otra la salida de la dictadura en el 85 y otra que es del año 2008, precedida siempre de un debate profundo en la sociedad acerca de qué cambiar o por qué modificar las leyes de educación. ¿Qué es lo que hacen los artículos de la ley de urgente consideración con respecto a la ley de educación? Lo que hay es un esquema de reducir derechos en términos de cobertura, en términos de una serie de cuestiones que tienen que ver con la educación pública, una clara vocación privatizadora o de lógica de mercado, tanto en la organización de la gobernanza como en la gestión de los centros, desde la centralización política y la pérdida de autonomía de los organismos de la educación hasta mecanismos de cuasi mercados posibles en la selección de los docentes, y tiene todo un componente que básicamente no atiende ninguno de los problemas del sistema educativo, sino que atiende a las concepciones ideológicas, antiestado y antipúblico de la coalición de derechas que gobierna en este momento en Uruguay. Es una diferencia importante en términos de cómo se venían procesando las definiciones de política educativa en Uruguay. Uruguay es un país donde persisten desafíos, digamos, pero tiene una construcción de un sistema de educación pública que ha llevado prácticamente un siglo construir, y es lo que permite estar discutiendo hoy una universalización de la cobertura en 3 años, que ellos vienen retaseando, tener 4 y 5 años de inicial ya universalizados, y desafíos en la culminación de educación media o en la inequidad, pero ninguna de las cuestiones que están en la ley resuelven esos problemas. Uruguay es un país que afortunadamente tiene mecanismos de democracia directa, digamos, en la Constitución. Es decir, cuando se aprueban leyes del tipo que sea, o inclusive para tener iniciativa para aprobar leyes, es posible hacerlo por voluntad de la ciudadanía, sin necesidad del Parlamento o el Poder Ejecutivo, y ese es el recurso que se está utilizando. Esto tiene que ver con una construcción de la participación política en el país que es bien relevante, digamos, estos recursos están en la Constitución. Yo creo que si no estuviera en la Constitución, la derecha probablemente los hubiera coartado, más allá de que los usa para defender algún privilegio que se les quitó, pero es un elemento importante en términos de que efectivamente la soberanía está en la ciudadanía. Más allá de la elección parlamentaria, la elección de presidente, la ciudadanía tiene esta posibilidad y es lo que se está utilizando. Uruguay además tiene una tradición de trabajo social y de participación tanto en los diferentes espacios de gobierno, pero también en cuestiones como muy específicas. Por ejemplo, en el caso de la educación, nosotros teníamos autoridades de la educación y algunas siguen estando, que son electas por los docentes. Más allá de que estén en minoría respecto a las que designa el gobierno, hay allí una tradición de participación para abordar problemas, para gestionar y para planificar el futuro. Estas cuestiones son claves en términos de darle mayor densidad a la democracia, en la medida que efectivamente se entiende que los seres humanos vivimos en sociedad, que esa vida en sociedad tiene asuntos que son comunes, que pueden tener que ver con los múltiples temas, digamos, desde la desigualdad, la falta de trabajo, el ambiente, los derechos. Bueno, en la medida que la ciudadanía o los diferentes actores participan, se construye una sociedad mejor porque es una sociedad en la cual sentimos que los asuntos que nos preocupan, o que nos molestan o que nos lastiman, efectivamente son parte de la política pública, pero mejor porque además es una democracia que es mucho más densa, que no se limita a votar una vez cada 5 años, al mejor shampoo, como se venden los candidatos, digamos, en las campañas electorales, sino que es parte de un proceso de construcción de una sociedad que funciona como una red donde hay intereses diferentes, pero esos intereses diferentes son posibles de ser dilucidados o sintetizados en virtud del movimiento de la ciudadanía y de los diferentes actores de la sociedad, cosa que además en general favorece a los más débiles, es decir, los que están en peor posición para acceder a la agenda pública, para acceder a los medios masivos de comunicación, para acceder a que su problema sea parte del debate público. Y bueno, estas posibilidades que tenemos en términos de frenar una restauración, de frenar la quita de derechos, de defender la educación pública, el derecho de huelga, todo lo que afecta a la urgente consideración, lo estamos utilizando, estamos juntando firmas. Así que bueno, si hay algún uruguayo o alguna uruguaya por allí con credencial, que se arrime a firmar, que nos va a dar una mano. 33 de mano, un canal para que vos nos cuentes. Las niñas y niños aprenden la libertad para que a todos integre. Es un país generoso donde vivimos seguros, que a todos tiende la mano, que educa para el futuro. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad, pone tu firma al futuro. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad, pone tu firma al futuro. Soñemos con un país con más oportunidades, que derriba nuestros muros sorteando dificultades. Un país que siempre cuide a los más necesitados, que honre nuestros derechos por nosotros conquistados. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad, pone tu firma al futuro. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad, pone tu firma al futuro. Que nadie se quede afuera, que no nos gane el encierro. Tenemos buena madera y una paciencia de hierro. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad, pone tu firma al futuro. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad, pone tu firma al futuro. Y este tema que estábamos escuchando aquí luego del informe, que agradecemos al gran Tuleque, es el tema musical oficial, la canción oficial de la campaña Yo firmo contra la LUC. Ahora. 33 de mano. Un guiño y un abrazo fraterno para los protagonistas de momentos memorables. 33 de mano. También hay novedades en torno a los marcos regulatorios y el cannabis. Para eso estamos en comunicación para charlar con Gabriela Calzolari. Ella es presidenta de la Asociación Civil Ciencia Sativa aquí en Bariloche. Primero vamos a saludarla. Muy buenas tardes, Gaby. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a vos por este tiempito que te hemos dicho, Gaby, hablemos, y acá estamos. Y a modo de repaso, preguntarte qué es lo que ya está reglamentado en torno al cannabis en nuestro país. ¿Qué ley existe ya? Bien, hoy tenemos una ley específica que tiene que ver con la investigación científica y médica desde el 2017, que este año ha habido avances en cuanto a la operatividad y a puesta en práctica de esa ley, que es que hoy la gente puede, con una indicación médica y con un seguimiento médico, presentarse y registrarse en un programa de cannabis, en el Reprocan, para abastecerse de sus terapias mediante el autocultivo o mediante el cultivo de un familiar o allegado. Bien. ¿Sí? ¿Y cómo se está implementando esa legislación? ¿Qué opinión tienen ustedes que están trabajando en la cuestión? Bien, es una herramienta interesante. Nosotros la estamos desde nuestra asociación y desde varias otras ONGs del país, estamos implementándola y trabajándola desde adentro. Es una herramienta nueva y es algo muy reciente. Esto ha sido en marzo recién que se ha empezado a hacer, así que hay que tener paciencia porque demoran los trámites y hay todavía errores de programación, pero es una herramienta válida y que nosotros creemos que es el inicio del cambio de paradigma que se viene en cuanto a las otras etapas y lugares y escenarios que hay que regular todavía, ¿no? Uh-huh. Así que lo vemos muy positivo, y la verdad que pensar desde el año pasado que no teníamos la posibilidad de que las personas que usen el cannabis de manera terapéutica puedan cultivar, hoy pueden tener hasta 9 plantas, que es lo que habilita el registro, y eso es un paso muy importante que se ha dado. Uh-huh. ¿Con algo de eso tiene que ver el proyecto que está llevando adelante Ciencia Sativa con el INTA? Bueno, más o menos, porque en realidad el proyecto que tenemos con Ciencia Sativa e INTA tiene que ver como con un proyecto productivo un poquito a mayor escala, sí, pero sí uno de los productos de ese proyecto es justamente, por ejemplo, lograr registrar semillas para que las personas que estén dentro del Reprocan habilitadas para cultivar puedan acceder a, por ejemplo, semillas de calidad, digamos, con sabiendo qué tiene y qué es esa semilla, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en realidad nuestro proyecto en particular va a destinarse a las personas que no pueden justamente acceder mediante el autocultivo, a las personas que no van a estar cultivando, que no van a estar accediendo a través del cultivo de la planta, sino, bueno, allá el fitopreparado, digamos, por donde se disponga que se va a acceder. Esperamos que por justamente las vías de la salud pública, los hospitales y demás, que todavía eso tenemos una deuda, digamos, ¿no? Hoy todavía no hay producción local como para abastecer a gente que no puede acceder mediante el autocultivo. ¿Y dónde se va a poder desarrollar esta por ahí plantación a mayor escala en conjunto con el INTA? ¿Dónde se está pensando poder hacer esto? Bien, el proyecto que ya está aprobado por el Ministerio de Salud contempla dos lugares. Uno es entre Roca y Allen, en la provincia nuestra de Río Negro, sí, pero en Alto Valle. Uh-huh. Ahí sería como el proyecto productivo más grande por el clima fundamentalmente y bueno, y el espacio físico que ha puesto INTA para esto. Y una parte aquí en Bariloche. Aquí en Bariloche no va a ser como una etapa productiva más fuerte, sino justamente la etapa de mejoramiento genético y lograr el banco de semillas y el resguardo de esas genéticas que se vayan trabajando para justamente hacer semillas, es la idea. Bueno, y conocemos en esta semana una noticia que viene ya desde Nación, que es que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, presentó un proyecto de ley de marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Preguntarte, Gaby, ¿cuál es la importancia de esta presentación y cómo colabora con los proyectos que ustedes están llevando adelante aquí? Bien, bueno, recordar que eso es un proyecto recién presentado, no está como ley todavía. Entonces, este anteproyecto viene a complementar de alguna manera esta ley de la que hablábamos al inicio de la entrevista, que hoy solamente tenemos regulada una parte, que es la investigación y sí el cultivo de las personas que ya vienen sosteniendo sus terapias mediante el autocultivo. Entonces, esta ley productiva viene a fomentar justamente esto que hablaba hace un rato, que el país pueda tener producción, no solo el país, sino esta ley habilita a otras entidades internacionales por ahí también a poder venir a cultivar y a trabajar en Argentina, pero amplía lo que ya está, digamos, y también nos quedamos cortos con lo que todavía falta regular, ¿no? Que es el uso adulto y la despenalización realmente de la tenencia de cannabis. Pero este proyecto viene a marcar nuevamente, sigue marcando un cambio de paradigma en donde de alguna manera nos estamos corriendo de a poquito del paradigma prohibicionista, digamos, y realmente la planta toma relevancia realmente con los usos que tiene. Así que para nosotros es muy importante lo que se dio el miércoles, que fue la presentación esta que mencionaste. No solo estuvo el ministro en la presentación, sino se vio como la intención que tiene por ahí este gobierno de trabajar interministerialmente esta temática, que realmente es muy compleja y que ya era hora de alguna manera que el Ministerio de Producción, claro, ¿sí? Tome las riendas, porque como nosotros lo mencionaba recién, tenemos este proyecto, es un proyecto productivo y está bueno que se enmarque dentro de lo que realmente es un proyecto productivo, que empezamos con un proyecto de investigación, pero que tiene las dos patas, ¿no? La investigación y la producción de empleo, tal vez. Exacto. Claro, claro. Hablando ya de un poquito, contanos antes de despedirte, ¿cómo está Ciencia Sativa? Sabemos que a full con muchos talleres, con capacitaciones, ¿cómo están trabajando, adecuándose a este contexto en el que tal vez no puedan juntarse muchas personas y demás? Uy, la verdad que es un gran tema. Ciencia Sativa ha empezado a ahorrar muy fuertemente para lograr tener y alquilar una sede. Entonces esto, antes incluso de la pandemia, estábamos casi listos y se nos ha de alguna manera no podido avanzar, porque claro, si hoy la verdad que la gente no nos podemos juntar, no vamos a alquilar una sede para estar nosotros, ¿no? O no nadie en realidad por los protocolos. Así que la verdad que se dificulta bastante. Estamos intentando hacer lo que podemos virtualmente. Sabemos que hay mucha gente igual que no tiene conectividad, gente mayor que le cuesta mucho la virtualidad. Así que bueno, intentando tener un WhatsApp, vamos a estar tratando de organizarnos mejor para la comunicación, pero bien, con muchas actividades muy referentes a lo legislativo, claro, ¿sí? Claro. A veces nos pasa que bueno, no se pueden abordar todas las temáticas, pero sí, la ONG está creciendo, hay muchos socios y socias interesados en participar, que se van sumando de a poco a las actividades más concretas de la ONG, así que estamos creciendo, y fundamentalmente la ONG ahora, como les explicaba, que existe este registro de que las personas pueden cultivar mediante el autocultivo. Hay también figura de la ONG que podría llegar a plantear un cultivo, así que estamos trabajando fuertemente en ver si realmente esto nos va a permitir cultivar a las ONGs, así que buscando, bien, bueno, alternativas para esto, sería bien fundamental. Bien, bien, con mucho trabajo. Bueno, Gaby, te agradecemos este tiempo y seguramente volveremos a contactarnos. Totalmente, que ya más adelante seguro va a haber novedades en relación a este nuevo proyecto cuando se avancen en las comisiones legislativas, así que ahí tendremos la oportunidad de desmenuzarlo más. Gracias, un abrazo, Gaby. Gracias, hasta luego. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. ¿Qué es Aresia? La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento, normas legales, administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera

de las mujeres, de diversidad que hay en términos nacionales, pero muchísimas dificultades en los presupuestos destinados al abordaje concreto de las violencias de género o la burocratización y falta de facilidades de acceso a las mujeres para esas mismas políticas que están, ¿no? Por ejemplo, hay un programa de Nación que se llama Acompañar, que supuestamente debe ser accesible a las víctimas de violencia, y sin embargo, para llegar a ser beneficiaria de este programa hay que atravesar en algunos casos algunos mecanismos que son muy burocráticos o revictimizantes, ¿no? O por ejemplo, se despliegan, no sé si habrá sucedido en el sur, pero en el caso de las provincias del centro, el Ministerio de las Mujeres ha ido con carpas convocando a las víctimas a hacerle las entrevistas en un espacio público. Te lo digo porque esa no es la manera que creemos nosotras donde el Estado debe acompañar a las víctimas de violencia, pero creo que ha habido avances en esto, ¿no? En las jerarquizaciones, que es muy difícil para los tres niveles del Estado eludir los temas de género, los temas de la violencia de género, pero sigue siendo un límite cuáles son los recursos humanos capacitados y presupuestarios para el diseño de los acompañamientos que se necesitan a nivel territorial. Es un tema importantísimo la producción de estadísticas, por supuesto, ¿no? De datos y estadísticas oficiales. Los datos que hoy contamos son los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que elabora un informe anual o semestral, lo que hace, por supuesto, complejo tomar esa variable para la incidencia directa y urgente en políticas públicas. Hay una demora que es muy lamentable en el Poder Ejecutivo Nacional del registro de situaciones de violencia de género. No estamos hablando de femicidios. Hoy la Argentina no cuenta con un dispositivo unificado que permita saber la cantidad de situaciones de violencia por razones de género que transitan las mujeres. Y no estoy hablando del hipotético o ideal caso donde se registra una mujer que va a un centro de salud y que no necesariamente hizo la denuncia. Estoy hablando de lo que sí es accesible para el Estado tener rápidamente, que son centralizadas todas las denuncias por violencia de género. Eso es una definición política, porque los datos están. En todo caso, habrá que pensar cuáles son las estrategias más adecuadas para tener un sistema estadístico de datos centralizado. Te lo digo con esta contundencia porque mi experiencia anterior a estar coordinando nacionalmente la Mesa Federal de Mumala fue de coordinar las políticas públicas de género de la provincia de Santa Fe, y uno de los avances que tuvo Santa Fe fue la creación del registro único de violencias hacia las mujeres, que nos permitió, por supuesto que uno lo que no puede registrar ahí es la cifra negra que hay cuando una mujer no se acerca al Estado a denunciar o a un centro de salud, pero de las que se acercaron logramos tener información estadística y lo logramos hacer con decisión. 33 pública. De mano, las voces de nuestras calles en el aire de las radios patagónicas. Antes de irnos vamos a agradecer a quienes nos están escuchando. ¿Cuántas notas, dice Norma, desde Cinco Saltos? Así estamos, mire, una atrás de la otra. Y también se comunicó Miriam y nos dice, muy bueno el contenido del programa Abrazos desde el Faldeo. Muchísimas gracias por estar del otro lado y lo dejo que se despida. Y nos estaban escuchando de Uruguay, a ver también, si era verdad además, lo que decíamos en el informe. Nos estaban corriendo con eso también. Nos vamos, volveremos la semana que viene. Decir que este domingo se vota en Perú, segunda vuelta ahí entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, y que la comunidad uruguaya en la Argentina está juntando firmas para esto que decíamos también, este voto contra la LUC. Así que si sos de la comunidad uruguaya, podés acercarte a averiguar cómo se puede votar. Uh-huh. Nada más que eso por ahora. Nos despedimos hasta la próxima semana. Les invitamos a visitar nuestro sitio web almargen.org.ar y seguir todas estas novedades que estaba diciendo Fabi también. Muchas gracias, Julia Biagioli, y hasta la próxima semana.